En Laguna Radio le ponemos voz a Laguna. Estamos aquí porque tenemos cosas que contarte y porque mucha gente tiene cosas importantes que decir. Recuerda, en Laguna Radio, Radio, Radio, Radio, Radio. Bienvenidos a En Laguna Radio, viernes 29 de marzo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes desde Laguna de Duero. Si consideras de tu incumbencia lo que pasa en Laguna, permanece atento. Esto te va a interesar. Sección Noticias. Comentamos las noticias de la semana de aquí, de Laguna. Con nosotros hoy en la entrevista Ateneo, Asociación Sociocultural de Laguna de Duero. Entre sus objetivos está fomentar y promover la participación de los ciudadanos en la vida pública. Hoy se encuentra con nosotros don Pedro Alonso, don Tomás Bragado y nuestro compañero don Jesús Manuel Hernández. No olvides, puedes escuchar el programa a través de la página de Facebook en Laguna Comenta, a través de la página iVoox, que es www.iVoox.com y www.enlagunaradioblogspot.com. Colaboran Pablo González Yagüe, Jesús Manuel Hernández, Javier Palomar y quien nos habla, Elena Carrillo. Saludos cordiales, arrancamos. Cautivos y desarmados, y después de un largo retiro espiritual, por supuesto entregados al arrepentimiento, a la contrición y por supuesto a la abstinencia, y tan solo arropados por las sabias epístolas de Filemón, volvemos con actualidad, entrevistas, controversias, debates, tertulias y lo que salga, en libertad, con independencia. Bueno, no, que esto no existe. Y puede que incluso alguna vez escuchando la verdad, sin necesidad de tener que sintonizar el UHF, aquí en Laguna Radio y gratis. A la majete, feliz Navidad, nos escuchamos. Bueno, pues comenzamos con las noticias que vamos recabando en esta semana aquí en Laguna de Duero. Yo por mi parte pues he encontrado unas cuantas, una de ellas me ha parecido muy de alerta, ya que dice que prosigue con la campaña por un municipio más limpio. El Ayuntamiento de Laguna lo que quiere es llevar una campaña activa desde ya hace 4 años en el que centra la atención en las toallitas higiénicas para concienciar a la población sobre la importancia de no tirarlas al inodoro. Para ello, en el municipio insisten, apoyados en una fotografía que causa un poco de susto, de las toallitas recogidas, que su destino es la papelera en el inodoro, y la gran diferencia es que el papel higiénico sabemos que se desintegra en el agua casi por completo, un 95%, mientras que las toallitas lo hacen solo un 36% después de 2 días en el agua, lo que provoca importantes averías en las instalaciones de saneamiento y obstruye las estaciones depuradora. Todo esto nos lo señala el alcalde de la localidad, Román Rodríguez. Otra de las noticias, el Ayuntamiento de Laguna de Duero realiza una campaña de vigilancia de control de velocidad. Realizará esta campaña a partir del día 1 al 7 de abril. Durante estos próximos meses se va a realizar controles de velocidad esporádicos en distintas zonas del municipio con el objetivo de paliar una de las causas principales de accidentes de tráfico que todos sabemos que es el exceso de velocidad. Somos conscientes de que la circulación dentro de los municipios constituye el primero de los escenarios donde el conductor inicia la adquisición de hábitos y costumbres que con posterioridad se manifiestan en carretera, y por ello hemos querido colaborar en esta campaña, como nos señala el alcalde de la ciudad. En zonas urbanas, especialmente en el caso de atropello, la velocidad siempre es determinante, ya que a partir de los 80 kilómetros por hora es prácticamente imposible que un peatón no fallezca en un atropello. Y otra de las noticias: Laguna de Duero convoca sus premios empresariales del 2019, es una de la agenda. La fecha, 24 de abril de 2019, como digo, organizado por el Ayuntamiento y Laguna al Día. Las empresas y autónomos del municipio podrán presentar sus candidaturas a los tres premios hasta el 24 de abril en una gala que se celebrará el 2 de mayo en la Casa de las Artes. Para la presentación de candidaturas se abre este miércoles, ha sido ya el 27 de marzo, y permanecerá abierto hasta el 24 de abril, y las bases y el modelo se solicita, se puede encontrar en la página web www.lagunadeduero.org. Estas podrán ser presentadas de manera presencial en el registro del Ayuntamiento en horario de apertura, donde los interesados, ya saben, deben adjuntar el documento cumplimentado que ellos les facilitan. Va a haber el premio emprendedor, el premio trayectoria consolidada y el premio, sabía que había otro, premio diversidad, igualdad y medio ambiental. Y por último, en mis noticias aparece la Casa de las Artes, ofrece 20 experiencias únicas en su programación de artes escénicas del primer semestre del año. O sea que ya prácticamente estamos entre abril y mayo. Esto, ya sabéis, va dirigido a todo el mundo. El Ayuntamiento ha dado a conocer la programación de las artes escénicas para el primer semestre del año 2019. Es un variado programa centrado en plasmar en el escenario la esencia del teatro, que pondrá sobre las tablas de la Casa de las Artes un total de 20 espectáculos para todos los públicos. En estos momentos las grandes apuestas serán lo que nos va quedando, Todas las noches de un día, Hablar por hablar o Adiós a Peter Pan. Tendremos un semestre lleno de grandes elencos y grandes obras teatrales que nos invitarán a pensar y sobre todo a reflexionar. Bueno, buenas tardes. Te voy a añadir dos crónicas de la Semana Laguna. Una es que el miércoles se celebró. ¿Qué se celebró el miércoles? El Día de la Vieja. El Día de la Vieja. Una tradición de Laguna que se va perdiendo poco a poco, y con unos varios centenares de asistentes, una gran tortilla que se repartió entre los concurrentes, y bueno, con el señor alcalde repartiendo las raciones, como creo que viene siendo habitual, no sé si habéis acudido otros años. Bueno, ya digo, más que una noticia, es como una crónica de un evento que poco a poco me parece que se va desinflando. Luego nos podéis dar vuestra opinión de si es así o si esa tradición se va a poder sostener o mantener en el tiempo. Y otro evento, otro acto, fue la charla de Alberto Bustos sobre los presupuestos participativos. Una charla en la Casa de las Artes muy interesante. 30 asistentes, más o menos, lo cual indica el escaso interés que hay en el municipio, ¿no?, por esta cuestión, pero una charla que puso claridad sobre la viabilidad de unos presupuestos participativos, porque este concejal por Izquierda Unida en Valladolid ha desarrollado un plan que ha llevado a cabo y nos hizo una descripción del mismo sin hacer, digamos, campaña, ahora que estamos en una pre-campaña, sin tratar de vendernos nada, pero haciendo una descripción bastante clara de las posibilidades y de la viabilidad de esta idea, que en Valladolid ha conseguido que 10.000 ciudadanos hayan aportado en un sistema que ha habido que pensarlo muy bien, organizarlo, y que no es nada fácil, pero bueno, lo ha conseguido y allí nos lo describió. Muy interesante, y a lo mejor podía servir de referencia para Laguna, pero allí había pocos representantes del municipio, algún representante, creo, había de Podemos, Izquierda Unida, que lo organizó, la Asociación La Calle, Ateneo, estas asociaciones que son las que se están realmente moviendo en el municipio. Del resto yo no reconocí a gente de otros partidos. No sé si vosotros luego nos podréis comentar cómo lo habéis visto. Bueno, pues estas son las noticias. Breve pausa y ahora pasamos con los invitados si quieren comentar alguna de estas noticias, y vamos a hacer ya la entrevista sobre su asociación, la Asociación Cultural Ateneo. Bueno, pues cuando comentábamos el tema de las toallitas, tenemos aquí a un compañero que dice que nos puede explicar un poquito cómo funciona el tema de tirar las toallitas húmedas en el inodoro. Tomás, cuéntanos. Bueno, yo os puedo contar lo que he visto. Yo, por cuestiones de trabajo, me ha tocado ir en varias ocasiones a la estación de bombeo, que os recuerdo que está donde estaba la antigua proyecto de depuradora. Esto es continuando por el matadero hacia el río, como a unos 300 metros del matadero, dirección hacia el río, está la estación de bombeo. Desde fuera se puede ver, hombre, se percibe ya cuando te aproximas por el olor, pero cuando es desde la valla perimetral, pues se puede ver la máquina que está precisamente dedicada a separar las toallitas del resto de los residuos, ¿no? Básicamente lo que separa son toallitas, pues material que no se disuelve, material no orgánico que no se disuelve. Hay plásticos, hay de estos para los oídos, los palitos estos, hay cepillos de dientes, te puedes encontrar un montón de cosas. Entonces yo invitaría a la gente a que se diera un paseo por allí y a cierta distancia ve la máquina que se dedica a eso, que está continuamente vertiendo a un contenedor toallitas. Pero eso es lo que se ve. Pero no todas las toallitas la máquina es capaz de separarlas. Yo he visto, para que os hagáis una idea, hay una especie de depósito intermedio, enterrado, como de unos 20 metros cuadrados, un depósito de agua previa al bombeo, y ahí he visto yo una capa de más de un metro de grosor de este tipo de residuos, cosas que la estación de bombeo no sé si lleva trabajando 2 años o no llega a 3 años, bueno, pues ya ha habido varias veces que se va acumulando, porque no el 100% de las toallitas no se pueden separar mecánicamente y se depositan ahí. Y es impresionante, sí, la fotografía, la manta de eso que hay. O sea, que tomemos conciencia de esto. Últimamente habréis visto en la televisión, en Valencia, se ha cegado unas tuberías por el tema de las toallitas. Y había como, no sé si hablaban de 300 metros de tapón de este tipo de residuos, que les iba a costar 8 millones de euros el depurarlo. Aquí nos cuesta mucho dinero, pues también. Pues aquí, aquí dice el primer edil, quiso señalar que la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento calcula que el sobrecoste por persona generado por este mal uso estaría entre 4 y 6 euros al año. Sí, totalmente de acuerdo. O sea que vamos a decir no a las toallitas en el inodoro. Sí. Bueno, a ver, Jesús Manuel, ¿tenías una noticia que nos querías comentar? Quería comentar referente que también en esta semana se ha celebrado un pleno municipal y, bueno, pues uno de los últimos plenos de que va a haber en esta legislatura, porque ya estamos en precampaña. Y bueno, sé por noticias sé que se trataban distintos temas, pero entre ellos unos temas laborales del personal que trabaja en el ayuntamiento. Bueno, Pedro y Tomás, ¿queréis comentar alguna cosa en relación con las otras noticias? Yo sobre el Día de la Vieja. Pues venga. Creo que es, bueno, realmente no recuerdo ahora mismo desde el año que empezó, pero vamos, en lo que decías de que esto iba a menos, pienso que no, porque, bueno, según noticias del propio ayuntamiento, el otro día había 850 personas o más en el probado de la tortilla. Ya. Yo, con lo cual, vamos. En la prensa pone varios centenares y yo que me di una vuelta por allí cuando estaban todavía repartiendo la tortilla, yo estimaría 300 a lo mejor. Tampoco tengo un método científico para calcularlo, pero así como una sensación. Pero tened en cuenta tú que eres del pueblo y Jesús Manuel también, no sé si Tomás. No, yo soy. Cuando yo vine a Laguna hace unos 30 años, todavía los chavales de la escuela se salían, bueno, por la tarde ya no se iba a la escuela, a mediodía, a las 12 o así, por la mañana se salía antes, y los chicos iban en masa a los valles. Ahora mismo ya la escuela se ha desvinculado de esta tradición, y bueno, realmente, claro, el horario es de mañana, pero antes, digamos que los propios colegios se sentían un poco vinculados a la tradición y acortaban el horario para que se mantuviera aquella tradición. Ahora, pues eso ya no existe, ¿no? Es decir, en la escuela esa tradición, hasta donde yo sé, pues no tiene ningún significado. Sabéis que en la escuela se es muy dado a hacer actividades extraescolares o en manualidades, o igual que se hace con el Día del Padre, el Día de la Madre, pues el Día de la Vieja, pues esto ya no tiene ningún significado. Y yo creo que los jóvenes ya no se enganchan a esta tradición. Mi hijo se escapaba, literalmente. A las 12 de la mañana saltaban del instituto por ahí por las vallas. Y hubiera clase hasta las 2 o hasta las 3, la mayoría de los chicos, había después esa polémica con los profesores, porque claro, no sabían después si poner falta o no poner falta, porque después del recreo no acudía a clase ya prácticamente ningún niño. Sí, bueno, yo antiguamente era igual, por la tarde ya no nos dejaban salir, si la clase acababa a la 1, a las 12, lo que tú dices, nos dejaban salir y cogíamos la cesta y íbamos a pedir en casa a la abuela o en casa a las tías los huevos y las patatas para que tu madre te hiciera la tortilla y luego por la tarde irla a comer a eso. Ahora, bueno, ahora la tortilla ya te la sirven allí mismo. Teníamos la tradición de por qué se dice matar a la vieja. Sí. Porque yo no lo sé. Sí, es una tradición de Semana Santa de las 7 semanas y se representaba con una vieja con 7 piernas y cada semana, y de hecho se pone en el balcón, creo, cada semana se le quita una pierna a la mitad de semana. Era como una especie de relax, de desahogo, porque la cuaresma pues era dura, era exigente, era de penitencia y bueno, pues a mitad de la cuaresma se hacía como una especie de bueno, vamos a descansar de estas penitencias y vamos a tener un día de asueto, que también puede estar relacionado con la entrada de la primavera, porque viene a coincidir por ahí, ¿no? Y bueno, no sé si puede haber una tradición pagana anterior, pero volviendo a si esto se va desinflando o no, las actividades municipales siguen su curso ese día, con lo cual buena parte del municipio que participa en actividades municipales, gimnasias y bailes y todo esto, pues va a su actividad, ¿no? que quizá se podría hacer algo en relación de esas actividades con ese día. Es decir, si los de gimnasia o los de bailes ese día hacen una actividad en los valles, refuerza la tradición, ¿no? Pero si la gente no va a los valles porque tiene que ir a hacer el baile de salón o tiene que hacer la gimnasia de mantenimiento o la gimnasia de la espalda o lo que sea, o el deporte de base que siguen haciendo su entrenamiento, pues... Sí, bueno, allí en los valles se hace alguna actividad, pero solamente es para los niños. Sí. Las personas mayores, pues nada, las que van es por acompañar a los niños y, bueno, y por el tema de la tortilla. Bueno, Jesús Manuel, querías... Yo quería, referente a este tema de la vieja, lo que tenía una tradición muy familiar. O sea, allí iba, cuando íbamos en el... Bueno, pues andando, pero normalmente en el carro y con el... Y demás, íbamos al Pinar... que normalmente ahora se centra en los valles, pero antes la gente se dispersaba por los pinares, vamos, no era concretamente ir a los valles. Yo recuerdo de ir justamente cerca de los valles, pero... Y entonces era un tema familiar, porque iba tu madre, tus hermanos y luego los vecinos y tal, y todos, pues todos, eso era la vieja. Yo quería comentar del tema del Día de la Vieja dos cosillas. Por un lado, que mis hijos efectivamente... Pues sí, seguramente se escaparían también, pero iban seguro los dos a la tortilla y se lo pasaban estupendamente, y además era una referencia para ellos, porque siempre era el motivo de juntarse los amigos y hacer algo especial. O sea que, aunque los que no hemos nacido aquí en el pueblo, nuestros hijos sí que se apuntaron en su momento al tema del Día de la Vieja y se incorporaron a la tradición como cualquiera de toda la vida del pueblo. Eso por un lado. Y por otro lado, recordar también una anécdota. Hace ya años yo trabajaba en una compañía multinacional de informática y coincidió que vino el presidente de la compañía japonés, para más señas, con su corte de japoneses alrededor de él, a hacer una visita a clientes, entre ellos el Ayuntamiento de Laguna de Duero, y lo que más destacaron de aquella visita, luego ya en posteriores conferencias y en cosas que nos comentaron y en la revista de la compañía, era lo del Día de la Vieja de Laguna de Duero, que les había llamado muchísimo la atención a los japoneses, que esa tradición popular, que ellos la destacaban como algo importante de la idiosincrasia de los castellanos, en este caso de los laguneros. Sí, el Día de la Vieja se celebra en muchos puntos de España, aparte de varios pueblos de Valladolid, por ejemplo, en, creo recordar, en Trigueros, pero en Segovia, hasta en Baleares, hay diferentes puntos. Es decir, que es una tradición generalizada. En muchos pueblos se ha perdido y no tienen ya noción de ella. En otros se ha conservado, pero estaba no solamente en Castilla, ¿no?, en otros lugares. Bueno, pues antes de entrar a entrevistar a nuestros compañeros o contertulios invitados de hoy, vamos a dejar el punto final sobre el tema sobre la vieja. Dice Tomás que, vale, que esto hay que cerrarlo. Entonces, venga, Tomás, ¿tú qué sugieres? Pues hombre, yo lo sugiero a nivel personal y entiendo que a nivel del Ateneo, pues es nuestra actitud. Tratamos de ser proactivos, no dejar contar lo que pasa, hacer la crónica del Día de la Vieja, una crónica triste aparentemente. Pero desde el Ateneo lo que queremos es, lo vamos a llevar a nuestra agenda y vamos a tratar para otra ocasión de hacer algo. Es decir, oye, vamos a potenciar el Día de la Vieja con nuestro pequeño esfuerzo para que esto vaya más. Esa era mi idea, vamos, el colofón del tema. Bueno, esa es la actitud, es verdad. Que lo hemos dejado ahí como algo a extinguir, pero aquí hay gente voluntariosa dispuesta a levantar esto adelante. Así que lo tomamos nota, Tomás, y el año que viene, antes de la vieja, preguntaremos cuáles son los pasos que habéis dado. Y al presi. Bueno, vamos entonces a hablar de Ateneo. Vamos con esa entrevista. Vamos a empezar por las preguntas fáciles, luego las difíciles las dejamos para el final. Primero, que bueno, Jesús Manuel es el presidente, como ya hemos dicho, y Pedro Alonso, vicepresidente. Tomás, que es vocal. No, secretario. Tomás, secretario. Bueno, Para los que no hayan ido nunca a una actividad de Ateneo, que ya es difícil porque lleváis 4 años moviéndoos, ¿qué es Ateneo? Primera pregunta, así, genérica. Bueno, pues Ateneo lo que es una asociación, como su nombre de la propia asociación, sociocultural dedicada a, pues eso, a promover actividades sociales, culturales, sin restringirnos dentro de la localidad, para potenciar pues lo que es la cultura, la vida social, la vida cultural, política, medioambiental y demás, porque no a lo largo de 4 años, que hemos cumplido 4 años, las actividades que hemos desarrollado pues se marcan un poco en todos estos ámbitos que he comentado. ¿Quiénes componen Ateneo? ¿Hay alguna seña de identidad que los identifique de alguna manera? Me vas a decir, sí, cualquiera que esté motivado se puede apuntar, pero esto ha surgido en un momento dado. ¿Quiénes sois? Bueno, pues somos vecinos de Laguna, hay de todas las tendencias políticas. ¿De todas, todas? De todas. De todas, realmente. No ponemos zancadillas a nadie. Sí. Y todo el que quiera unirse, pues nada, le recibimos con los brazos abiertos. Esto nació de una escisión de miembros del Partido Socialista, y entonces, agrupándonos y viendo el qué podíamos hacer para fomentar un poco el tema de la cultura y los temas sociales de Laguna, que bueno, pues que estaban ahí olvidados o demás y demás, y que nadie se preocupaba de ellos, pues fue por eso que, reunido alrededor de una mesa y con unas cervezas, decidimos montar la asociación. Y desde entonces, desde febrero del 2015, que venimos. Sí. Estamos legalmente. Sois legales. Somos legales totalmente. No sois antisistema. Estamos inscritos en la Junta de Castilla y León y en Hacienda y en el municipio, naturalmente. Y bueno, pues ahí estamos. Bueno, eso nos da mucha tranquilidad. Es gente legal, ¿eh? O sea, seguramente que haya gente que se pregunte. Bueno, hubo una escisión y tenga mucho interés en saber por qué se produjo una escisión en el PSOE. Que a lo mejor a lo mejor no queréis entrar en ello, soy libre de contestar o no, pero seguramente hay mucha gente que quiera saber qué pasa en el PSOE, porque hay una, no sé si podemos decir una tradición, pero el alcalde que fue muchos años de Laguna, Jesús Viejo, también surgió de una escisión que hubo mucho más atrás, mucho antes, y antes que vosotros también hubo un problema también, yo creo que parecido al que a lo mejor tuvisteis vosotros en una etapa un poco anterior. Entonces, ¿es que es proclive a las escisiones el PSOE aquí en Laguna? Podéis contestar si queréis, si no pasamos a otra cosa. Sí. Bueno, es que yo creo que no se relaciona directamente con Ateneo. O sea, efectivamente la génesis de Ateneo surge así, pero hemos querido un poco marcar pautas para que se nos diferencie, o simplemente que es una asociación abierta. A todas las personas que quieran y que estén motivadas en hacer cosas. Referente a lo que comentas del PSOE, la verdad es que no tengo ninguna opinión, ni prefiero, ni es el momento, creo, para hablar sobre ese tema, porque bueno, los vecinos me imagino que conozcan también estos temas, y además es que yo creo que no nos corresponde a nosotros contestar a ese tema. De acuerdo. Vosotros erais gente implicada, vamos a decir, políticamente, participabais en la vida política. Pedro creo que ha sido muchísimos años concejal, ¿verdad? Y entonces, cuando salís, os planteáis que queréis seguir haciendo algo por la sociedad lagunera, Entonces, supongo que habría varias opciones. No sé si os planteasteis, podemos constituir una asociación de vecinos, por ejemplo. Podemos constituir, puesto que eran estaban las elecciones próximas, podemos constituir una agrupación de electores y presentarnos como opción política. O podemos hacer una asociación cultural. Había diferentes opciones. ¿Por qué elegís ser una asociación cultural y no otras de más compromiso, podemos decir, político-social? Bueno, fue un poco por cubrir una necesidad que el pueblo tenía, donde realmente el tema de la cultura se limitaba únicamente a las justas poéticas y poco más. Y entonces, pues ahí vimos que realmente la Laguna necesitaba algo más. Charlas sobre medio ambiente, sobre incluso pues cosas como que hay o pasan en el pueblo y que, por ejemplo, hay una asociación, la Asociación La Calle, que viene reivindicando. Bueno, nosotros también estamos en esos temas. Sí, sí. Bien, estoy de acuerdo con lo que dices de que ahí había una falta de opciones culturales, eso está clarísimo. Laguna era un desierto a nivel de oferta cultural. Si quitamos el programa de espectáculos de la Casa de las Artes, pero a nivel asociativo no había absolutamente nada y creo que la labor de Ateneo se ha notado claramente. Es decir, hay prácticamente todos los meses actividades, pero además que habéis cubierto un abanico amplísimo, ¿no? Porque no solamente es lo cultural, es lo lúdico también, actividades de senderismo, de excursionismo, charlas también de carácter político, de carácter social, literatura, cine. Yo creo que habéis cubierto ahí muchos campos, incluso parece que demasiados, pero desde luego la labor de Ateneo, yo estoy de acuerdo que se ha notado claramente también con un blog, que es La Fragua, en el que se han ido recogiendo muchas de estas actividades. Pero también he visto que en un momento dado, previo a la campaña municipal de hace cuatro años más o menos, sí que sacasteis un manifiesto que era casi como una declaración política de lo que queríais para Laguna y que tenía toda la pinta de, dice, esto parece una futura agrupación de electores que se van a presentar. Ese manifiesto fue firmado por un grupo de gente, no sé si estabais todos ahí. Cuando hicisteis ese manifiesto, ¿os estabais planteando entrar en política o tener una participación mucho más activa en lo sociopolítico, podemos decir? Bueno, yo quería matizar un poquitín lo anterior. Era y destacar el potencial que había de toda la gente que nos fuimos del PSOE en su día, más luego la gente que se nos unió. Entonces, con ese potencial de toda esa gente, fue muy fácil arrancar. O sea, fue casi la continuación de un grupo que ya venía trabajando desde hacía bastante tiempo dentro del PSOE y después fuera. O sea, que ha habido una continuidad en cuanto al grupo de gente, junto con otra gente, que también se nos ha sumado y se han conseguido hacer muchas cosas. De lo que nos planteabas de aquella declaración, pues yo creo que Manolo nos lo cuenta estupendamente. Bueno, aquello fue efectivamente, podía ser un programa electoral muy concreto y con unas ideas muy concretas que ofrecíamos a la sociedad de Laguna como pautas de lo que nos gustaría y para posicionarnos dentro de digamos, no en el mapa político, pero sí que teníamos unas ideas progresistas y demás dentro de la asociación y planteábamos una serie de ideas que, bueno, pues esas eran las que se planteó en su momento. ¿Hay planteamiento de volver a hacerlo con las próximas elecciones? Pues en principio lo hemos estado debatiendo el otro día en una asamblea Y bueno, no estábamos tampoco muy por la labor, porque yo creo que era, no sé, también era la ilusión inicial que teníamos del arranque de la asociación y demás, que era muy reciente, y entonces estábamos. Ahora mismo no se plantea esa posibilidad de hacer ese pseudo programa. ¿Estáis desencantados? Bueno, a ver, la palabra desencantado no es. O sea, el tema que hemos sufrido, y los tres podemos corroborar esa historia, es que nos encontramos sin interlocución en el ayuntamiento. La verdad es que la una interlocución así un poco directa es un poco la relación personal que existe con el alcalde y poco más. Y es muy voluntarioso, con buenas ideas, vamos, con buena recepción de nuestros planteamientos, pero hasta ahí, muy limitado. Y yo creo que hay un campo muy, muy importante en Laguna para dinamizar las actividades culturales y actividades que no solamente culturales, sino simplemente o recepción de ideas que le plantean asociaciones, que yo creo que lo primordial dentro de un ayuntamiento es ser receptivo a las planteamientos que no tienen por qué llevarse a cabo, sino simplemente receptivo a los planteamientos o ideas de las distintas asociaciones o gente que te plantea, porque todas esas ideas normalmente son pues para beneficio del pueblo. Habéis hecho también una incursión en temas vecinales, que fue aquella asamblea abierta, que va en la línea de lo que comentaba antes de esos presupuestos participativos. Una asamblea vecinal abierta, me parece una idea interesantísima, en la que el alcalde y concejales se comprometieron allí a responder a preguntas que habían hecho los vecinos, que parece que eso no se pudo repetir y debería ser una pauta a repetir periódicamente, ¿no? Parece que a lo mejor el esfuerzo fue demasiado grande y quedaron exhaustos. Y luego, a continuación, planteasteis un concejo abierto, que me parece bastante parecido a la... Fue al revés. Primero planteasteis un concejo abierto y después la asamblea vecinal. Bueno, que es muy parecido lo uno con lo otro, ¿no? Pero fue denegado. Entonces, explicadnos cómo fue eso. ¿Por qué denegaron y luego por qué sí que admitieron? Nosotros nos basamos un poco... Vamos, lo del concejo abierto, sabíamos de antemano que un concejo en una población donde hay elecciones municipales, la ley no lo contempla. Pero la expresión venía dada de Valladolid, capital, que Valladolid lo nombraba así. Las asambleas que hacía el propio equipo de gobierno por los barrios, pues lo llamaba concejo abierto. Así se lo planteamos al ayuntamiento, y no sé si es que en principio les dio miedo, y la excusa era esa, de que el ayuntamiento con 22.600 habitantes, la ley no le permitía hacer concejos abiertos, que eso era para poblaciones de 200 o 300 habitantes. Bien, nosotros así lo recogimos y nos volvimos a plantear el hacer una asamblea vecinal. Se lo planteamos al equipo de gobierno y en principio queríamos hacerla con un representante de cada partido político que están en estos momentos en el ayuntamiento. Y entonces nos aconsejaron que sería mejor solamente con el equipo de gobierno, porque si lo hacíamos con todos los grupos políticos podía resultar un pleno municipal. Bien, pues nada, lo hicimos con el equipo de gobierno y planteamos el tema. Ellos aceptaron, la verdad que en ese caso se portaron bastante bien, porque si no a lo mejor les hubiera caído alguna cojonuda. Y al final, pues resultó que los propios vecinos fueron preguntando y el equipo de gobierno fue respondiendo. Y bueno, bien, estaba basado en una serie de concejalías, como era urbanismo, hacienda. Juventud y deportes, cultura y medio ambiente. Y bueno, bien. Quería comentar un matiz porque fueron dos años. El primer año con la expresión de concejo abierto se nos denegó, incluso se hizo una pregunta en el pleno y se hacía unas argumentaciones un poco incongruentes de por qué se había denegado, incluso por la oposición y demás. Y luego ya sí, al año siguiente, que ha sido el año pasado, en el 2018, pues ya se celebró la asamblea con una participación muy buena con problemas muy concretos. Estuvieron la gente del Pinar de Antequera, que tenía unos problemas, otra gente que tiene en su barrio, en su zona, pues distintos problemas, y fue muy interesante y didáctica y instructiva. Esto ha quedado como una experiencia aislada, parece, cuando esto debería de repetirse periódicamente. ¿No ha habido un compromiso de repetirlo? Evidentemente, bueno, que nos comente Tomás un poco. Pues hombre, nosotros lo que pasa es que se hace mucho esfuerzo. Realmente esto que se resume aquí en unos pocos minutos, pues son muchas horas de visitas y de ir y de venir y conseguir que te entiendan lo que se quiere hacer. Entonces, realmente, cuando terminas ya la actividad, que te da muchas satisfacciones y que el componente personal pues se queda satisfecho porque al final has sacado un proyecto adelante, pero claro, es que realmente es agotador, es agotador. Lo volveremos a intentar. Porque nos va en ello, es nuestra genética intentar todo esto, y lo volveremos a hacer más veces, pero vamos, tiene un componente de que cuesta mucho sacar adelante los proyectos. Si me permites, yo pediría, ahora que estamos en precampaña, pediría a los partidos políticos que van a concurrir a estas elecciones municipales que lo pusieran en su programa, el hacer un concejo abierto o una asamblea vecinal, como quieran llamarla, una vez al año, al menos. No, eso es mucho, una vez al trimestre. Mejor todavía. Estaría mal, ¿no? Bueno, pues vamos concluyendo aquí. ¿La asociación está bien de salud? Bueno, por supuesto, estamos. Ya nos ves a nosotros lo bien que estamos. Sí. Nosotros está fenomenal. Bien, porque además, está creciendo en asociados, pero en actividades no bajamos un poco el ritmo de las del número de actividades, y luego la variedad también. Y hay un tema que quería destacar, era un poco, y que nos está dando pues alegrías, porque lo que queremos no es, lo que pretendemos es que haya participación ciudadana, y ese es un poco nuestro motivo. Entonces, a través del tema del senderismo, la verdad es que está funcionando genial. Y en el momento que se organizan una serie de rutas, Y se cubren las plazas, pero son plazas que son 55 plazas de los autocares y se cubren enseguida. Entonces, la verdad es que incluso hemos, a través de esta sección un poco de senderismo, pues se han incrementado los números de asociados. Ahora mismo estamos en torno a 70, 74, una cosa así, números de asociados, y bueno, pues estamos... Bueno. Pues nos alegramos de que estéis bien de salud asociativa y participativa, y que sigáis adelante y que tengáis cada vez más socios, sobre todo si vais dando con aquello que la gente quiere y pide. Bueno, sí. lo que sí que creo que es importante también puntualizar es que nosotros en la última asamblea pues sale y sale recurrentemente en todas nuestras reuniones, nunca la faceta municipalista no la vamos a perder. O sea, no somos una asociación de salir al campo, no somos una asociación de proyectar películas, no somos una asociación puramente cultural. Tenemos una parte social que creemos que es importante y dentro de eso tenemos nuestros enfoques en cuanto a los problemas municipales. O sea que nos van a seguir viendo en allí donde los vecinos nos transmitan problemas, cosas que afectan al municipio, temas de comunicación, temas del agua, los típicos temas recurrentes que hay en Laguna de Duero, de todo lo que va surgiendo desde el ayuntamiento. O sea que tenemos una faceta municipal que no la vamos a dejar. De acuerdo, pues que sigáis en la brecha. Muchas gracias por haberos prestado a este sencillo interrogatorio. Habéis salido con nota alta y despedimos, Elena. Venga, pues venga. Vamos a la despedida. Pues nada, desde Laguna Radio os esperamos en el próximo programa, que seguro va a ser también de vuestra incumbencia. Si queréis dejarnos alguna sugerencia, pues ya sabéis, a través de Facebook, la página En Laguna Comenta, a través de iVoox vas a poder escuchar todo este programa y, como no, en el blog de don Javier Palomar, que es www.enlagunaradio. No hay W's. https://. Con poner En Laguna Radio en Google sale ya, En Laguna Radio. En Laguna Radio, y si no es blogspot.com. Yo quería comentar referente a Ateneo que tenemos nuestra revista digital que se llama La Fragua de Laguna, así seguido, y en ella podráis ver pues de las actividades que se han desarrollado y escritos y colaboraciones que en ella se plantea de distintos temas, poesía y demás, relatos y alguna otra sección. Pues dar las gracias a don Pedro Alonso, a don Tomás Bragado y, como no, seguiremos con don Jesús Manuel. Muchas gracias a vosotros por esta entrevista que nos viene bien, creo que para que la gente del pueblo nos vaya conociendo poco a poco y que estamos a su disposición. Muy bien, pues hasta la próxima.